que complace al Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por tanto, has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Nuestro texto audio, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. En esta enseñanza que titulamos, ¿se deleita Dios en la obediencia? Se deleita Dios en obediencia. Primera de Samuel 15, 22, 23. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. ¿Qué tal, amigos, hermanos, oyentes que nos escuchan? Saludos para todos, esperamos que estén allí y pues tenemos esta enseñanza, este mensaje precioso, maravilloso para tus oídos. Recuerden, amigos, el que tenga oídos para oír, oiga. Con ustedes nuevamente, John Frey Ortega, acompañándoles desde aquí, desde España, desde la isla de Lanzarote. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Entonces, el deleite del Señor en la obediencia. Gloria a Dios. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor Santo, Rey de los cielos y de la tierra, Dios de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros corazones, Señor Santo. Tú, Señor amado, bendito Dios, sé orando, Señor, sé hablando, sé ministrando, sé dirigiendo, sé enseñando, sé instruyendo, poderoso Dios, con la ayuda, la presencia y la dirección de tu Santo Espíritu, Rey de Gloria, para que, Padre Precioso, podamos tener discernimiento, Señor, para entender, comprender, Señor, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres enseñar, la instrucción, Señor amado, la enseñanza que tú nos quieres dar, Señor, el cambio, la transformación, la renovación que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre amado, bendito Dios, en ti confiamos, en ti nos aferramos, Señor, en ti, Padre amado, siempre, Señor amado, queremos estar firmes, bendito Dios de gloria. Ayúdanos, bendito Dios, porque nuestra mejor forma, Señor bendito, Padre celestial, de honrarte y de adorarte, Señor, es con la obediencia, Padre santo. Por eso necesitamos, bendito Dios, ser obedientes a tu palabra, ser obedientes a tu mandato, Señor amado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén, amén. Bueno, continuamos. Se deleita el Señor en obediencia. Gloria al Señor. Alábalo, hermanos. Dale la gloria al Dios Todopoderoso. Alabanzas a tu nombre. La excelente noticia es la desbordante abundancia de Dios, que es magnificada, y nuestros anhelos son satisfechos en los actos sencillos, en los actos sencillos de que estamos sedientos y de beber del agua de manantial del que Dios nos ha puesto en nuestro camino, en nuestro caminar. Alabanzas a su nombre, gloria a Dios. Las mejores noticias en el mundo entero. Las mejores noticias en el mundo entero. Cuando le damos la espalda a todo el burbujeo de los refrescos embotellados del mundo y nos arrodillamos ante el manantial de agua viviente de Dios, lo honramos, lo glorificamos y lo enaltecemos como la fuente del deleite eterno. Y en el mero acto de enaltecerlo, nos satisfacemos, porque esta es el agua de la cual debemos vivir. Santos en el nombre de Dios. Estas son las mejores noticias del mundo. Que Dios es el tipo de Dios cuyo fervor de glorificar su nombre se expresa plenamente en el acto que satisface los anhelos de nuestro corazón. De mi corazón, gloria a Dios. Esto quiere decir que cuando estamos sedientos más desesperados y más necesitados de auxilio, podemos alentar nuestra alma, no solo con la verdad de que existe un impulso misericordioso en el corazón de Dios, sino que también con la verdad de que la fuente y el poder de ese impulso es el fervor de Dios. Es el fervor de Dios. El fervor de Dios de actuar por el bien de su propio nombre. Santo es el nombre de Dios, gloria al Señor. Podemos orar como los salmistas. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Salmo 25:11. Oh Señor, perdona mi iniquidad, porque es grande. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Salmo 79:9. Gloria al Señor. Salmo 31:3. Salmo 31:3. Por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Bendito sea el nombre del Rey. Hermanos, hemos escuchado por qué Dios ama la gloria de su nombre. También se deleita en aquellos que tienen esperanza en su amor y en aquellos que expresan esa esperanza en sus oraciones. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Alabanzas al Rey Todopoderoso. Gloria al Señor, aleluya. Cuando nosotros, hermanos, amigos, oyentes, esperamos en Dios, oigan bien, lo glorificamos como la fuente de dicha y profunda y duradera agua de manantial. Gloria al Señor. Decimos que cuando las personas justas oran, están expresando la esperanza de la glorificación de Dios. Así que vamos a dar un paso adelante y decir que la obediencia a Dios hace visible esa esperanza de la glorificación de Dios y comprueba que es real en tu vida, que es real en la vida de tu familia, que es real en nuestras vidas. Alaba lo que Él vive. Gloria al Señor. Santo, santo, santo. El deleite de Dios en la obediencia. Ese es nuestro tema. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Nuestro texto audio. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. La respuesta es claro que no. El Señor se deleita mucho más en la obediencia que en el desempeño de cultos sin ella. Repito, el Señor se deleita mucho más en la obediencia que en el desempeño de cultos sin ella. Entonces, tenemos algunas preguntas que podemos hacernos en esta enseñanza. Gloria al Señor. Mira a ver si tú te la puedes contestar en el lugar donde te encuentras en este momento. ¿Por qué se deleita Dios en la obediencia? ¿Por qué se deleita Dios en la obediencia? Segundo, ¿son estas buenas noticias? ¿Son buenas noticias el escuchar que la obediencia es lo que deleita a Dios o solo es una carga desalentadora? Oiga, ¿son buenas noticias el escuchar que la obediencia es lo que deleita a Dios o solo será una carga desalentadora? Pregunta que te puedes hacer en el lugar de que te encuentras. Entonces, escenario de 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Antes de centrarnos, enfocarnos en estas dos preguntas, nos podemos asegurar de que tenemos que comprender el escenario, tenemos que entender el escenario claramente. La derrota y condena contra Amalek. Cuando Israel salió de Egipto, y pasó a través del desierto, Amalek y su pueblo los atacó. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16, ¿verdad? Allí es donde estamos hablando de Amalek. Entonces estamos en el libro de Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Dios dio la victoria a los israelitas, pero la maldad nunca, nunca, nunca fue olvidada. En Deuteronomio 25, versículos 17 y 19, Deuteronomio 25, versículos 17 y 19, Dios dijo: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Cómo te salió el encuentro en el camino? Y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso en todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. Borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Alaba a Dios, hermanos, amigos oyentes. El papel de Saúl en la ejecución de la condena. En tu libretica de notas, el papel de Saúl en la ejecución de la condena. Finalmente, la iniquidad de Amalek y su pueblo es completa, y el Señor manda a Saúl, el primer rey de Israel, que ejecute la condena contra Amalek y su pueblo. Se da el orden en 1 de Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3. 1 Samuel 15, versículos 2 y 3. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo. Oigan, escuchen bien. El que tenga oídos para oiga. Y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiedes de él. Escuchen bien. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Atentos, escucharon bien y sigan escuchando. Así que Saúl reunió a su ejército y atacó la ciudad de Amalek. Advirtió a los ceneos que se fueran si querían salvar sus vidas, en el versículo 6. Y después derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Santo es el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Oigan bien, hermanos. La desobediencia fatal de Saúl. La desobediencia fatal de Saúl. En el versículo 9 nos describe la desobediencia fatal de Saúl. Versículo 9 nos describe la desobediencia fatal de Saúl, hermanos. Recuerden que estamos en 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15 y en el versículo 9, hermanos, es donde nos describe la desobediencia tan tremenda de Saúl, hermanos. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Perdonaron a Gad. Y como nos decía antes, destruye todo. Y aquí dice, perdonaron a Gad. Y a lo mejor de las ovejas. Y a lo mejor de las ovejas y de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Perdonaron, hermanos. ¿Por qué perdonaron? Cuando Dios les había dicho que destruyeran a bueyes, a ovejas, a camellos. El Señor, nuestro Dios, vio esta desobediencia y se sintió y se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. Ahora explicamos lo que se arrepintió. Solo un comentario, hermanos. breve, hermanos, acerca del arrepentimiento divino de nuestro Dios. Escuchen bien. Un breve comentario acerca del arrepentimiento divino. En el versículo 29 de este capítulo nos dice que la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Como lo podemos interpretar, hermanos, esto quiere decir que el arrepentimiento de Dios en el versículo 11 no es parecido al arrepentimiento del hombre. Oigan, el arrepentimiento de Dios no es parecido al arrepentimiento de hombre. De hecho, es tan distinto que de cierta forma no es arrepentimiento, como dice nuestro versículo 29. No está basado en la ignorancia o el engaño. El arrepentimiento de Dios es el cambio de su corazón. El cambio de su corazón, hacia una nueva dirección, pero no a una imprevista. Dios no se arrepiente porque fue tomado. Dios no se arrepiente porque haya sido tomado desprevenido por un cambio de circunstancias. Eso sin duda nos pasaría a nosotros, le pasaría al hombre, ¿ya? Eso le pasaría al hombre. Pero la gloria de Israel no es hombre para que se arrepienta. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, quiere decir que expresa una actitud distinta hacia algo de la que expresó anteriormente. No porque algún cambio de circunstancias haya sido inesperado, sino porque el cambio de circunstancias, hace que una actitud diferente sea más apropiada de expresar. Mucho más apropiada de expresar ahora de lo que hubiera sido antes. Glorifícalo. Ahora, hermanos, en su libretica de notas, el enfrentamiento de Samuel con Saúl. Samuel está muy enojado con este cambio de actitud de Dios hacia Saúl y le clama a Dios toda la noche en el versículo 11. El resultado de su noche de oración es una resolución firme de hacer lo que Dios manda. Se levanta muy temprano por la mañana y descubre en el versículo 12 que Saúl fue a Carmel y levantó un monumento para sí. Y siguió adelante a Gigal, donde había sido hecho rey anteriormente. 11:15 de Primera de Samuel. 11:15. Así que Samuel fue a Saúl. Oigan, Samuel fue a Saúl. Atentos. Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor, dice Saúl, he cumplido el mandamiento del Señor. Samuel pregunta en el versículo 14, ¿qué significa el sonido marido de las ovejas y mugido de bueyes? Samuel estaba escuchando el sonido de las ovejas y de los bueyes, el mugido de los bueyes que había traído. Si Saúl realmente destruyó todo como Dios lo mandó, entonces, ¿por qué Samuel estaba escuchando todavía el mugido de los bueyes y de las ovejas? ¿Pero qué le dice Saúl a Samuel en el versículo 15? Pues le echa la culpa al pueblo. Oigan, le echa la culpa al pueblo. Y él era el rey. Dice, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Pero es que Dios no mandó a que perdonara ni siquiera lo mejor de las ovejas. Pero nada que diga Saúl va a servir ahora. Él ha desobedecido el mandamiento del Señor. Y lo admite finalmente en el versículo 24. He pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Ahora, hermanos, nuestra primera pregunta, la que nos hacíamos, primera pregunta, es esta. ¿Por qué está Dios tan disgustado con la desobediencia? O de una manera positiva, ¿por qué se deleita tanto Dios en la obediencia? ¿Por qué se deleita tanto Dios en la obediencia? De una manera positiva. Oyentes, alabe a Dios, dele la gloria a nuestro Dios. Bendecimos su santo nombre. A ver, primera pregunta. La desobediencia la desobediencia demuestra temor puesto en el lugar equivocado. Repito, mi hermano y mi amigo, la desobediencia demuestra temor puesto en el lugar equivocado. Lea usted el versículo 24 que dice: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Gloria a Dios. ¿Por qué obedeció Saúl al pueblo en vez de a Dios? ¿Por qué le tuvo temor al pueblo en vez de a Dios? Él le tuvo más temor a las consecuencias humanas de la desobediencia que a las consecuencias divinas del pecado. Él le tuvo más temor al disgusto del pueblo que al disgusto de Dios. Y eso es un insulto enorme para nuestro Dios. Samuel le dijo dos veces a Saúl y al pueblo en el versículo, en el capítulo 12, versículo 14 y 24. De primera de Samuel 12, versículo 14 y 24, Samuel le dijo dos veces a Saúl y al pueblo: solamente temé al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón. Pero ahora es el mismo líder ha temido al hombre y se ha desviado de seguir a Dios. Primera de Samuel 15, 11. Bueno, esa era la primera, ¿verdad? Estábamos explicando la primera: la desobediencia demuestra temor puesto en el lugar equivocado. Segundo, la desobediencia demuestra deleite puesto en el lugar equivocado. La primera demuestra temor en el lugar equivocado. La segunda demuestra deleite puesto en el lugar equivocado. Gloria a Dios. Saúl trató de persuadir a Samuel de que fue una intención noble la que lo llevó a desobedecer a Dios y mantener vivas a las mejores ovejas y bueyes. En el versículo 21 de 1 Samuel 15. Él le dijo que quería sacrificarlos al Señor en Gilgal. Saúl, tremendo. Podremos engañar al hombre, pero a Dios nadie lo puede engañar. Pero el Señor le había dado discernimiento a Samuel en cuanto al motivo verdadero de Saúl. El Señor le dio discernimiento a Samuel en cuanto al motivo verdadero de Saúl y el pueblo. Vemos tal en sus palabras en el versículo 19 de 1 Samuel 15. Versículo 19. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Si sino que te lanzaste sobre el botín, e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Santo es el nombre del Rey. Alabanzas a su nombre. Bendito seas, poderoso Rey. Mi amigo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Se lanzaron sobre el despojo como aves hambrientas, ávidos de llenar sus barrigas. La palabra lanzar se usa en 1 Samuel 14:32. Para descubrir cómo el pueblo se lanzó sobre el despojo cuando fueron derrotados los filisteos. Dice, entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros, y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Oiga, y los mataron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Cuando dice Samuel en 15:19, ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Está insinuando que el pueblo fue impulsado por un deseo excesivo por los deleites de toda esa carne. Recordemos aquellos que sacrifican, se pueden comer la carne. Su deleite estaba puesto en el lugar equivocado. Debería haber sido en Dios, pero ellos se deleitaron más en la carne de las ovejas y los bueyes que en la sonrisa y confraternidad de Dios. Esto, por supuesto, es una gran ofensa para nuestro Dios y por lo tanto muy desagradable en su vista. Tercero, la desobediencia demuestra alabanza, pero puesta en el lugar equivocado. La desobediencia demuestra alabanza puesta en el lugar equivocado. Cuando Saúl derrotó a los amalecitas, lo primero que hizo fue levantar un monumento para sí mismo, en el versículo 12. Se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Por lo visto, Saúl estaba más interesado en alabarse a sí mismo que en alabar a Dios a través de la cuidadosa obediencia a su palabra. Él colocó mal la alabanza de Dios hacia sí mismo. Este pecado aún empeora cuando ustedes van y leen el versículo 17 y 18 de 1 Samuel 15. Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel y el Señor te envió en una misión? Y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y la lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Anteriormente, pues leímos en 1 Samuel 9:21. Saúl estaba azorado, que Dios lo había escogido para ser rey sobre Israel cuando él era de la tribu más pequeña, que era la tribu de Benjamín, y su familia era de las menos importantes de la tribu. Y debería de haber estado azorado. Sí, él quería honor. Pero si él quería honor, debía de haber estado azorado y satisfecho con el honor que Dios le había otorgado. Este es el punto de Samuel en el versículo 17, que dice: ¿por qué estás impulsado? Perdón, ¿por qué estás impulsado por un deseo por la gloria humana cuando de hecho se te ha otorgado el privilegio glorioso de ser jefe de las tribus de Israel y el rey ungido de la gente de Dios? Pero Saúl no estaba conforme con la gloria de Dios y el honor de ser su rey elegido. Él quería su propia gloria y su propia alabanza. Y el camino sumiso de la obediencia no ofrece ese tipo de alabanza y gloria. Así que él hizo las cosas a su manera. Cuarto, la desobediencia es como el pecado de adivinación. La desobediencia es como el pecado de adivinación. Alábalo, gloria al Señor. Ahora estamos en el terreno textual. Bendito sea su nombre. Ahora estamos en el terreno textual explícito. Esta es la razón real que Samuel da de por qué la desobediencia es desagradable para Dios. En el versículo 23 nos dice: he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 22, en hora 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Oiga, porque la rebelión es como pecado de adivinación. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de la adivinación. Dios había puesto la adivinación en la misma categoría con las cosas horribles que él odia. Dios había puesto la adivinación en la misma categoría con las cosas horribles que él odia. En el Deuteronomio capítulo 10, 18, del versículo 10. Deuteronomio 18, 10. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Bendito, bendito, bendito sea su nombre. ¿Por qué son la rebeldía y la desobediencia como el pecado de adivinación? La adivinación es buscar conocimiento de cómo proceder de una manera que ignora la palabra y el consejo de Dios. Y esa es exactamente la base de la desobediencia. Dios dice una cosa y nosotros decimos otra. ¿Cómo? Yo creo que consultaré otra fuente de sabiduría. Es decir, ¿qué? Yo creo que consultaré otra fuente de sabiduría. O sea, como a mí mismo. La desobediencia de la palabra de Dios pone a mi propia sabiduría en lugar de la de Dios, y por lo tanto ofende a Dios, que es la única fuente confiable de sabiduría. Gloria al Señor, bendito su nombre. Quinto, la desobediencia es idolatría. Oigan bien, oyentes, la desobediencia es idolatría. Esto es lo que dice Samuel en la primera mitad del versículo 23. Oigan, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Del versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Oigan, alabado. Cuando Dios dice algo y nosotros consultamos al pequeño mago de nuestra propia sabiduría y luego escogemos tercamente a seguir nuestro propio camino, somos idólatras. No solo escogemos consultar a otros o consultarnos a nosotros mismos como una alternativa a Dios. Y es de esa manera como nos hacemos culpables de adivinación. También que nos vamos más allá de eso y de hecho apreciamos la guía de nuestra propia mente, oiga, sobre la guía de Dios. Y nos hacemos culpables de idolatría. Ah, y lo peor de todo, nuestro propio ser es el ídolo. Nuestro propio ser es el ídolo. Así que es evidente que Dios estará disgustado con la desobediencia, porque a cada paso es un ataque a su gloria. Dios estará y está y siempre va a estar disgustado y en contra de la desobediencia, porque es un ataque a su propia gloria. Entonces, hermanos oyentes, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Reemplaza el temor a Dios con el temor del hombre. Muchos hermanitos por ahí reemplazan el temor a Dios por el temor al hombre, como lo hizo Saúl. Reemplazó el temor a Dios por el temor de su pueblo. Eleva el deleite en las cosas encima del deleite de Dios. Muchos hermanitos por ahí. Otro punto. Busca un nombre para sí mismo en vez de un nombre para Dios. Otro punto. Consulta su propia sabiduría en vez de estar satisfecho con la voluntad de Dios. Otro punto. Que pone más valor en su propio dictamen que en los dictámenes de Dios, y de esa manera trata de derrocar a Dios al darle lealtad al ídolo de la voluntad humana. Gloria al Señor. Santo, santo, santo es el Rey. A ver. Pero la obediencia, que es el opuesto exacto, honra y entrona a Dios, y por consiguiente Dios se deleita en la obediencia. La obediencia honra y entrona a Dios, y por consiguiente Dios se deleita en la obediencia. Así que, hermanos oyentes, gloria a su nombre. Ahora nos tornamos a la segunda pregunta de la que hablamos al principio. ¿Son estas buenas noticias? ¿Son buenas noticias saber que Dios se deleita en la obediencia o es una carga más? Esa era la segunda pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Son buenas noticias que Dios se deleita en la obediencia? Son buenas noticias que Dios se deleita en obediencia, en tu libretica de notas. Creemos que son buenas noticias. Gloria al Señor. Y son buenas noticias. Y hay por lo menos razones. Seis razones podemos hablar, aunque hay más. Debido al tiempo solo hablamos de seis razones. Primero. Quiere decir que Dios es laudable y confiable. El deleite de Dios en la obediencia son buenas noticias porque quiere decir que es laudable y confiable. Si no se deleitara en la obediencia, pues sería una contradicción viva. Amar su gloria por sobre todas las cosas y aún así no estar satisfecho por los actos que dan a conocer su gloria. Sería falso y hipócrita. Su belleza se desvanecería y con ella nuestro deleite, y no sería confiable porque no se puede confiar en un Dios cuyos valores son tan volubles que se salta a sí mismo un minuto y luego aprueban las ofensas del siguiente. Segundo, garantiza la propagación de la gloria de Dios. Garantiza la propagación de la gloria de Dios. El deleite de Dios en la obediencia son buenas noticias, porque garantiza la promesa de que algún día la gloria de Dios ciertamente cubriría la tierra de la manera que las aguas cubren el mar. Si Dios fuera indiferente a la desobediencia, entonces no habría ninguna certeza de que la época venidera estaría libre de todo comportamiento que deshonra a Dios. Pero ¿por qué Él detesta la desobediencia y ama la obediencia? Podemos estar seguros que nuestro anhelo por un mundo lleno de la gloria de Dios ciertamente llegará a sucederá. Tercero, demuestra que la gracia de Dios es un poder glorioso. El deleite de Dios en la obediencia son buenas noticias, porque demuestra que la gracia de Dios es un poder glorioso y no una tolerancia débil del pecado. La gloria de la gracia de Dios se puede ver no solo en el hecho de que Dios pasa por alto los pecados de los creyentes, sino también en el hecho de que gradual, final y victoriosamente hace desaparecer esos pecados. Si Dios no se deleitara en la obediencia, entonces su gracia soberana quizás nunca demostraría su poder de conquistar todos los pecados. Quinto, los mandamientos de Dios no son tan difíciles. El deleite de Dios en la obediencia son buenas noticias, gloria al Señor, porque sus mandamientos no son tan difíciles. Son solo tan difíciles de obedecer como su gloria es difícil de apreciar y sus promesas difíciles de creer. Lea usted Deuteronomio 30:11, que nos dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. Y 1 Juan 5:3, que nos dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a recordar las seis razones por qué Dios se deleita en la obediencia. Habíamos dicho, la primera era que Dios es laudable y confiable; la segunda, que Dios garantiza la propagación de su gloria; tercero, que Dios demuestra que la gracia de Dios es un poder glorioso; cuarto, que los mandamientos de Dios no son tan difíciles; y continuamos con el quinto, todo lo que nos ordena Dios es para nuestro bien. Ese es el quinto. Es buena noticia el deleite de Dios en la obediencia, porque todo lo que Dios ordena es para nuestro bien. Así que cuando Dios se deleita en nuestra obediencia, en realidad se está deleitando en nuestro gozo profundo y duradero. Mire usted lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, para la gloria de su nombre. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor de ti, el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Ese era el quinto, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora continuamos con el sexta razón y por qué Dios se deleita en la obediencia. Sexta razón: la obediencia que Dios ama es la obediencia de fe. Oigan, la obediencia que Dios ama es la obediencia de fe. Ya finalmente, hermanos, para terminar, es una buena noticia el deleite de Dios en la obediencia, porque Él ama la obediencia de fe. Y fe quiere decir guardar nuestra esperanza en la misericordia de Dios. Y la misericordia quiere decir que nuestra obediencia no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser penitente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios sigue siendo un manantial de montaña y no un abrevadero. La obediencia no es una serie de procesos para satisfacer su necesidad. La obediencia son los esfuerzos incontenibles de aquellos que han probado esa agua viviente y han visto que el Señor es bueno, es fiel, es Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que no falla, que no falta, es un Dios perfecto, es un Dios sabio, es un Dios hermoso, precioso, digno de alabanza, de adoración, de gloria, mi hermano, mi amigo, mi oyente. Alabe a Dios, adore a Dios, glorifique al Señor. Solamente Él es digno de ser alabado, digno de gloria, digno de honra. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Terminamos con este mensaje que se llama El deleite de Dios en la obediencia. Esperamos que les haya servido de mucho a todos nuestros oyentes que nos han escuchado. Que Dios poderosamente les bendiga, derrame paz, que Dios les cuide en salud, que Dios les prospere, les dé mucho amor, que Dios les cuide a todos, a su familia, a sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Con ustedes les acompañó en esta hora John Freddy Ortega. Que Dios les bendiga y ya estaremos nuevamente con otro mensaje. Esperamos que sean fructíferos para su vida. Queriendo decir que esperamos que ustedes den frutos con los mensajes. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Santo es el nombre del Rey. Alábalo que Él vive, mi hermano, mi amigo. Amén, amén, amén.